una presentación, la diputada nacional Gabriela Esteves ha publicado en su red social X en el día de ayer proyecto para declarar zona de desastre, emergencia ambiental, económica y social los departamentos afectados por los incendios en la provincia de Córdoba, solicitando actuar de manera urgente y responsable para frenar el fuego y proteger el futuro de nuestras comunidades. Este es un proyecto de ley que ha elaborado la diputada nacional Gabriela Esteves, integrante de la Comisión de Ambiente del Parlamento Nacional, proyecto para declarar zona de desastre la provincia de Córdoba, la emergencia ambiental, económica y social, por el término de 180 días. Bueno, ya tenemos dos proyectos entonces que se están planteando. Vamos a recibir entonces en el aire de la radio a la diputada Gabriela Esteves, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada diputada, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vemos con mucho interés este proyecto para declarar zona de desastre emergencia ambiental, económica y social por 180 días a los departamentos de aquí del norte de Córdoba que han sido tan afectados por estos incendios. Esto lo está planteando la sociedad toda. Hay proyectos en la legislatura de Córdoba y vemos que hay varios proyectos también en el Parlamento Nacional. Bueno, es momento entonces de que la sociedad pueda poner sobre debate lo que está pasando en Córdoba y que realmente pueda el Parlamento tomar el protagonismo que hace falta en momentos tan difíciles como este. Sí, la verdad que sí, consideramos que es absolutamente necesario. Todos los cordobeses y cordobesas y el país entero ha logrado ver el grado de devastación que han tenido estos incendios. De hecho, se han quemado zonas de bosque en estado prístino, es decir, zonas de bosque que nunca habían sufrido ningún incendio y que estaban, eran bosques antiguos, bosques que no habían tenido ningún tipo de modificación, con estos incendios se han quemado, me refiero por ejemplo a la zona de Chancaní. Creemos que es muy importante primero que en la provincia de Córdoba se cumpla efectivamente la modificatoria de la ley de fuego aprobada en 2020 de autoría de Máximo Kirchner, donde se plantea taxativamente la prohibición de recategorización de los suelos, fundamentalmente los que están vinculados a áreas de diferente grado de conservación, con previsiones entre 30 y 60 años para que ese suelo se subdivida, se venda o se recategorice. Creemos que eso es sustancial para poder llevar adelante un plan de remediación en las zonas que han sido quemadas y de esa manera volver a tener bosque en aquellos lugares. Son procesos larguísimos, además. Y acompañado de esto, creemos que tiene que salir la emergencia, que además deberían acompañarnos todas las provincias y todos los diputados de todas las diferentes fuerzas en esta votación, que queremos llevarla muy rápido a recinto, porque la verdad es que la situación es de absoluta urgencia, para que se pueda, en principio, acompañar las necesidades sociales de toda la población, que en muchos casos ha perdido absolutamente todo, generar un plan de remediación ambiental que permita recuperar aquellas zonas que han sido quemadas, y en lo económico, en lo que tiene que ver con todos los vecinos y vecinas que han perdido, por ejemplo, sus animales, sus emprendimientos turísticos, alguna plantación que llevan adelante en las zonas que han sido quemadas. Eso necesita inversión, eso necesita que el Estado acompañe y que pueda ayudar a que esas familias puedan recuperar aquello que perdieron y que era el sustento de su vida, y que eso se hace a través de los fondos del Tesoro Nacional, los tan conocidos ATN, que para eso se crearon para acompañar situaciones de emergencia, y creemos que es de absoluta necesidad y urgencia, no como los decretos del presidente, sino de necesidad y urgencia real, que esta ley se trate y que rápidamente estos recursos puedan venir a la provincia de Córdoba. El proyecto contempla también la entrega gratuita, constante y permanente de agua de consumo humano para la utilización de los habitantes de los departamentos afectados por los incendios. Es decir, que se instalaría un estado de situación donde se le va a proveer los recursos necesarios en el momento y que esto ya no dependa de una cuestión circunstancial. Ayer el gobernador Yaryora en la prensa decía que no era necesaria esta declaratoria de emergencia porque ya se declaró la alerta por incendios y que estaban recibiendo ayuda nacional, que la ayuda nacional había llegado, que no era necesario una declaratoria de emergencia. Sí, a mí me resulta bastante llamativo esto, porque debe tener claro el gobernador que luego de que se termine el combate con los incendios hay que reconstruir y hay que dotar a las familias de lo que necesitan para poder levantar de vuelta su casa, para poder llevar adelante de vuelta la reconstrucción de su proyecto, quienes tenían allí a lo mejor un emprendimiento económico, que es necesaria la inversión para generar un proceso de restauración de suelo, y hasta donde sé, y por lo que uno escucha permanentemente en las declaraciones del gobernador, los recursos en la provincia son muy escasos porque ha tenido un recorte de casi el 90% de envíos de fondos nacionales. Entonces, cuando queremos dar una mano, cuando queremos ayudar a los vecinos y vecinas de la provincia y al gobernador, que es quien tiene que gestionarla, que diga que no es necesario, me resulta llamativo, porque la verdad es que uno que va averiguando cuáles son los recursos que se han enviado, y son bastante, bastante limitados. Es verdad que está el Plan Nacional de Manejo de Fuego, pero también uno sabe que al plan se lo ha enviado sin recursos y que están muy condicionados en términos de, por ejemplo, neumáticos, combustible. Están atravesando una situación muy crítica y uno basta con ver la ejecución que lleva este año el Plan Nacional de Manejo de Fuego, donde solamente se ha ejecutado un 25% del presupuesto. Toda la pauta de que evidentemente no se le están dotando los recursos para que el plan pueda funcionar al 100% como debería, porque ha habido un recorte presupuestario enorme. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otras carteras, como lo que tiene que ver con la ejecución de la ley de bosque, 18 veces menos de lo que correspondería en enviado a la provincia. Entonces, digo, en esto, por ahí es bueno que acepte que estamos queriendo dar una mano, que esto no se trata de una cuestión de enfrentamiento político, ni mucho menos, sino de trabajar pensando en las necesidades que tiene el pueblo de la provincia de Córdoba, en los desafíos que se vienen en torno a la reconstrucción y al saneamiento de estas zonas donde el suelo ha quedado devastado, y el acompañamiento a aquellas familias que han perdido absolutamente todo. Así es, lo que pasa es que esta situación deja las claras también de que aquí han fallado las políticas de prevención, porque una vez que el fuego está, ya es muy difícil de controlar, pero acá hace falta políticas de prevención para evitar esta situación, para evitar que esto suceda, para no tener que pasar por esto. Y bueno, declarar la emergencia sería quizás reconocer que no se estuvo trabajando en eso. Pero bueno, estamos viendo diferentes actores. Bueno, ahí hay un punto muy importante que creo que debemos destacar. Hasta 2017, ¿te acordás en las facturas de PEC? Así es. Que venía se cobraba un pequeño fondo, era muy pequeño, no era muy significativo en la boleta, pero ese fondo iba al Plan Provincial de Manejo de Fuego. ¿Para qué era? Para tareas de prevención, para tareas de prevención temprana. De hecho, durante esos años se generó un dispositivo provincial muy importante al respecto de la prevención y concientización de los incendios. Incluso se desarrollaban y se financiaban tareas de limpieza de material combustible. Bueno, realmente durante esos años se trabajó bien al respecto de lo que tiene que ver con esto que planteabas vos. A partir del 2017, el gobernador Schiaretti lo elimina por un decreto y crea el ETAC, que es algo mucho más pequeño y que no realiza este tipo de tareas. Entonces, en algún momento sí hubo una mirada estratégica en torno a la prevención de los incendios, que luego cambió la mirada, y ese cambio de mirada generó, por ejemplo, estos incendios que estamos viviendo ahora, generó, por ejemplo, los incendios de 2020, que fueron tremendamente devastadores. Por eso, en esto uno tiene que historizar y mirar hacia atrás y reclamar políticas de prevención, pero también reconocer que en algún momento las hubo y que haber tomado una decisión en otro sentido provoca que estemos viviendo las circunstancias que estamos viviendo ahora. Así es, y esto todavía no ha terminado porque todavía hay focos activos y todavía podemos seguir sufriendo consecuencias, así que todavía estamos a tiempo entonces de que se declare una emergencia, de que se pongan en marcha todas las políticas urgentes y para resolver esto, porque todavía estamos lejos de que se resuelva. Hay varios focos activos y todavía no se anuncia la lluvia por aquí. Esperamos entonces que el proyecto este pueda ser debatido, que se instale este debate y que se puedan sumar actores de diferentes orientaciones políticas y, como usted decía también, que también se sume el oficialismo provincial, porque es una propuesta necesaria y que va también a colaborar a solucionar esta situación. Pero por supuesto, en ningún caso esto se trata de ir en contra del gobierno provincial, ni se trata de tratar de querer exponer situaciones. No, lo que estamos queriendo es ayudar, estamos queriendo que las familias puedan tener lo que necesitan para recomponer su vida después de semejante pérdida y mitigar también la angustia de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Cuando hay un fondo de emergencia, uno sabe que al menos van a tener la asistencia para poder recuperar alguna de las tantas cosas que han perdido. Teniendo en cuenta además que las familias quedan con una situación de estrés, de dolor, de trauma muy profundo después de haber visto cómo toda su vida se consumía en el fuego, ¿no? Así es. Estimada diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir de cerca lo que pueda avanzar este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Hablamos con Gabriela